cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola a todas las personas que escuchan este programa. Una semana más estamos aquí, Miguel y yo, para ver las noticias que más nos han llamado la atención, en esta ocasión en formato editorial, dado que la entrevista pues es un pelín larga. Hola, Miguel. Hola, Joan. Un saludo a todas las oyentes. La semana pasada, uno de los temas que llenó los tabloides informativos fue la negociación entre el gobierno estatal y Bildu para desbloquear la reforma de la ley Mordaza. Un acuerdo que pretende marcar las líneas para un nuevo texto que viene a sustituirla y que cambia su denominación por Ley Orgánica de Protección de las Libertades y Seguridad Ciudadana. Tiene guasa que una ley que se va a utilizar para limitar nuestras libertades, en su enunciado diga protegerlas. Son las cosas de esta democracia de cartón piedra. Sin embargo, parece que fruto del acuerdo se mejorarán algunos de los aspectos más lesivos de la actual ley. Lo más llamativo es la retirada paulatina de las balas de goma, un armamento que puede llegar a ser letal y que en los últimos 20 años ha dejado un buen número de personas con graves lesiones, incluida la pérdida de 11 ojos y al menos una muerte. No queda claro si por retirada paulatina se entiende hasta agotar las existencias de estos proyectiles, y tampoco queda claro qué munición los sustituirá, pues las balas de foam, que podrían ser la alternativa y que ya son utilizadas por las policías autonómicas catalana y vasca, también han demostrado ser potencialmente letales y peligrosas. Además, la desobediencia y la resistencia a la autoridad pasarán de ser faltas graves a leves, y ya se podrá faltar al respeto a la policía, siempre y cuando no les insultes. A quienes han negociado esto les parecerá un gran avance, pero a mi modo de ver sigue quedando todo a la interpretación de los hechos que hagan los agentes del orden, por lo que tendremos que esperar al redactado definitivo para ver qué cambios se introducen con el fin de garantizar nuestra libertad de expresión, de reunión y de manifestación. El tema de las devoluciones en caliente tendrá que esperar a la reforma de la ley de extranjería, lo que podría suceder en los próximos meses, siempre y cuando el asunto no se acabe liando en medio de la actual campaña racista y xenófoba de la derecha y la ultraderecha contra la inmigración. En fin, demasiados interrogantes para una reforma que me recuerda a esas obras inacabables que se inauguran varias veces para mayor gloria de los políticos de turno, que se fotografían cortando cintas o poniendo primeras piedras. Hoy no tenemos demasiado tiempo, así que enuncio los casos de represión que más me han llamado la atención estas últimas semanas. El grupo musical Raimundo el Canastero tendrá que responder frente a la justicia por una demanda interpuesta por la alcaldesa de Lizarra a raíz de un tema musical que en tono irónico se metía con ella. Mañana martes 8 de octubre, un juzgado de Madrid tomará declaración a 9 activistas del colectivo Futuro Vegetal bajo la acusación de conformar una organización criminal. Se suprime el subsidio de excarcelación que cobraban las personas que han cumplido más de 6 meses de condena en prisión y que no tienen ningún otro ingreso. El fin era apoyar su reintegración en la sociedad, pero ahora pretenden que sea el ingreso mínimo vital el que venga a sustituirlo, lo que en la práctica supone que tardarán meses en cobrar tras salir a la calle, una forma de continuar castigando a las personas presas más allá de los muros de las prisiones. El sindicato de estudiantes denuncia la brutal represión policial que sufrieron un grupo de estudiantes que se concentraban frente a la Consejería de Educación de Murcia. Balas de goma, porrazos y disparos al aire fue la respuesta de la subdelegación del gobierno más progresista de la historia a una movilización estudiantil. Finalmente, el Ministerio del Interior del señor Marlaska ha empezado a expulsar a los y las saharauis que estaban retenidas en el aeropuerto de Barajas y que habían solicitado protección internacional. La famosa amnistía del Prusés deja fuera al anarquista Abel Mora, condenado a 3 años y 9 meses de cárcel por un delito de lesiones con agravante de odio por ayudar a escapar a un compañero que agredió a un hombre que venía de una manifestación organizada por el sindicato fascista Jusapol, que no es el mismo sindicato policial que firma un acuerdo con los fachas de Desokupa para recibir un curso de defensa personal destinado a 30.000 policías. Aunque, como ha hecho público El Salto, Desokupa y la Policía Nacional ya suelen colaborar en algunos desahucios, como lo ocurrido hace un mes en el barrio de Carabanchel, en Madrid. Termino hablando de un taller que organizó un colectivo de Granollers en la fiesta mayor del pueblo, un taller para las más peques, donde en tono humorístico se enseñaban técnicas subversivas como el lanzamiento de cócteles Molotov y contenedores de basura contra policías y un coche policial de cartón. El tema va a traer colas seguro. Ya varios sindicatos policiales y partidos políticos han denunciado lo ocurrido y no creemos que la reforma de la ley Mordaza llegue a tiempo para librar del juicio al grupo organizador. Pero a mí me queda un buen sabor de boca al ver que algunas piensan en el futuro que nos espera y en cuán importante será conocer las técnicas de guerrilla urbana y autodefensa. Enlazando con la última noticia que has dado, ¿quién fuera niño, carajo? Bueno, por mi parte, nada, comentarles que en esta sección editorial voy a hablar de Estados Unidos de América y de las elecciones presidenciales que están fijadas para el martes 5 de noviembre de este año. Puede que sea un tema que a lo mejor se escape de lo habitual en el programa, pero de cierta manera sí que creo que intersecciona con otro, como puede ser la cuestión internacional, la geopolítica, cosas de las que hablamos extensamente y que incluso pues tienen un apartado muchas veces en las entrevistas, donde tratamos de buscar compañeras, compañeros que o bien sean nacidas en o bien tengan un criterio formado de la realidad de otros países. Así que, bueno, este es el tema y voy a empezar dando algunas claves que considero importantes para tener algo de contexto sobre el asunto. La primera es que los Estados Unidos, a pesar de la imagen que podamos tener desde fuera, en gran medida merecida, ciertamente han tenido hasta el momento una extensa tradición política interna que priorizaba al menos mediáticamente el diálogo entre sus élites y que se puede resumir o resumo yo en 3 ejes. El primero, la salvaguarda retórica de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. El segundo, el valor de llegar a acuerdos con la oposición y la necesidad de atender a grandes pactos de Estado en aquellos temas que eran importantes. Y el tercero, el internacionalismo basado en la creencia de que Estados Unidos debe ser un agente fuerte en el planeta y actuar incluso como un policía global. En estos términos, como decía, no han existido grandes diferencias ni en materia económica ni de política exterior entre los dos partidos de la hegemonía yanqui. Hay una cosa en que sí se habrían diferenciado, aunque solo en épocas muy recientes, y esto es en la preponderancia de los discursos que apelan a la necesidad de elevar las condiciones simbólicas, aunque no materiales, de las minorías racializadas en el país. Un posicionamiento que relacionamos a día de hoy fundamentalmente con el movimiento Black Lives Matter, que surgió a raíz del asesinato de George Floyd a manos de la policía, aunque en realidad se venía gestando desde hace tiempo. Esta capacidad del Partido Demócrata de significarse como la adalid de las comunidades marginalizadas por el racismo intrínseco de las instituciones yanquis tuvo su punto álgido ya en el gobierno de Barack Obama, que llegó a recibir un premio Nobel de la Paz poco después de que diera la orden de incrementar el número de efectivos militares en Oriente Medio. Más que una paradoja, esto fue una muestra más de la hipocresía de las élites estadounidenses que mientras dicen A, realmente hacen B. Sea como sea, el tablero convencional de la política yanqui cambió con Donald Trump. La segunda cuestión que creo que nos ayuda a dar un contexto y ver la importancia de estas elecciones es que, como ya se sabe, resulta que la agenda política estadounidense es, por regla general, el canon que se impone tanto a los gobiernos vasallos de la Unión Europea como a los de la Commonwealth, además de lo que consideran su patrio trasero, es decir, los países en que componen eso que hoy en día llamamos Abya Yala. Por lo que el resultado de las elecciones de noviembre va a influir, y mucho, no solo a las personas que vienen allí, sino también a lo que denominamos el occidente colectivo, quiéralo o no. Así las cosas, tenemos dos candidatos en lid. Por un lado, la demócrata Kamala Harris, a la que algunas encuestas recientes plantean como favorita. Y por otro lado, Donald Trump, el archiconocido magnate, metido empresario, que engendra pánico en sus enemigos y un fervor casi religioso entre sus votantes. Así que bueno, ¿qué es lo que hace diferente a Donald Trump y qué podemos esperar una vez celebradas las elecciones de noviembre? En primer lugar, decirles que, por si no se lo suponen ya, no me creo las encuestas y que por lo menos desde el primer atentado contra Trump de este verano pasado, he dado por hecho que va a ser él quien gane las elecciones. La candidatura de última hora de Kamala Harris, impuesta por la cúpula del Partido Demócrata, apartó de manera expeditiva al hasta ahora presidente Joe Biden. Esto responde precisamente a la creencia de que va a ganar Trump. Y dicho esto, quiero comentar algunos mitos que existen sobre su liderazgo y sobre sus votantes que creo que vale la pena tumbar. En primer lugar, el electorado de Trump no está compuesto exclusivamente por hombres blancos y mucho menos por hombres blancos protestantes y de clase trabajadora. Al contrario, la base electoral de Trump en sus inicios se nutría sobre todo de personas que nosotras diríamos que formaban parte de una, entre comillas, clase media. Eran propietarios de pequeños negocios, autónomos y cargos intermedios en empresas de gran tamaño. La mayoría de ellos, efectivamente, sí que eran blancos, según los estándares gringos, y además no tenían estudios universitarios. Curiosamente, un buen número de estos primeros votantes eran abstencionistas y además sostenían una crítica furibunda al Estado y a la democracia. Esta bicefalia es la que ha caracterizado a su electorado, que por un lado defiende una suerte de nacionalismo originario, pero que por otro lado considera que el actual régimen está cooptado por unas élites corruptas y cuyo poder es de tal magnitud que invalida la propia dinámica democrática que sería el hecho diferenciador de Estados Unidos. Pero es que, además, a día de hoy, y según una reciente encuesta del New York Times, un 15% de los votantes de Donald Trump serían personas racializadas negras y un 50% hispanos. Y apoyarían también la candidatura del líder republicano, siendo que su base de votos se ha ampliado en estos sectores, aunque sin consolidarse en otros, como el del femenino y el de los trabajadores con estudios universitarios, que bien por sus propuestas neorreaccionarria o bien por su política en contra del aborto, no han caído en el embrujo de este magnate. Embrujo que, por cierto, sí atrae cada vez más a católicos, pero sobre todo a las sectas cristianas evangélicas, milenaristas muchas de ellas y de constitución muy reciente, que en algunos casos llegan a adjudicar un carácter mesiánico al personaje del que estamos hablando. De esta manera, Donald Trump es más que ningún otro candidato de la historia reciente de Estados Unidos, un líder populista que está sabiendo conjugar los sentimientos de esperanza, pero sobre todo de venganza, en sus discursos públicos. Lo que me lleva a una serie de reflexiones finales. La primera, que el electorado de Trump no va a aceptar una derrota. Y entre este electorado no solamente hay veteranos de guerra y miembros de las fuerzas y cuerpos represivos yanquis, sino también milicias organizadas cuya presencia, lejos de ser marginal, es notable en la vida pública de muchos de los estados. Así que ojito al parche. La segunda, que en términos geopolíticos las dos candidaturas son nefastas para el planeta. En el caso de que gane Kamala Harris, sabemos ya que su apoyo a Israel en el genocidio en curso está garantizado. Y en el caso de Trump, el posicionamiento es idéntico, pero con declaraciones que llaman directamente a iniciar una guerra total contra Irán, abandonando las tácticas propias de la guerra híbrida que habrían caracterizado la agenda actual estadounidense en la región. Y la tercera y última es que, al contrario de lo que puedan creer algunas, cuanto peor, peor. Y además tenemos que pensar en ese escenario, dado que si algo nos demuestran los principales conflictos armados del planeta, es que, lejos de grandes malabarismos diplomáticos o agendas tácticas, lo cierto es que los distintos agentes están actuando conforme a lo que podría preverse. Es decir, la mayoría de ellos parecen dispuestos a responder al fuego con fuego y hacer esto además de manera más o menos escalonada, pero sin renunciar un ápice a sus distintos intereses. Las elecciones de noviembre de Estados Unidos no van a cambiar el mundo en un sentido radical. Ninguna lo hace, de hecho. Pero desde luego son un hito, un cierre de año que está a la vuelta de la esquina y al que creo que, por lo menos, deberíamos, quienes podamos, dedicarle algo de atención. Porque la deriva que pueda llegar a tomar esto, en cualquiera de los casos, nos perjudica. Tantos deseos, tantas promesas, un tiempo nuevo que nunca llegará. Tenemos hoy en el programa a Ventejuy. Él es un vecino de Telde, no tiene tarjeta de visita, o sea que es un ciudadano normal, como él se define. Ahora sí, un amante de la canariedad y todo lo que rodea pues a las islas y a su cultura. Hola, Ventejuy. Ajul, Timensiwi. Saludos, buenas tardes. Bueno, te hemos invitado por el tema este del yacimiento de las cuevas de Malverde y Tara, ¿no? Una noticia que apareció en los periódicos, aunque ya hace tiempo que habíamos visto alguna cosa por ahí, y queríamos preguntarte, en primer lugar, ¿cómo encontraste eso? En 2004 compré una propiedad en la zona del Mayorazgo, en Telde, en la entrada del Mayorazgo. Y a poco de estar ya residiendo en la zona, empiezo a iniciar pateos por los barrancos que están colindantes y fue fácil y temprano el encontrar esta ubicación, que básicamente está en la parte alta del lomo donde yo vivía. Desde el primer momento el sitio me pareció un sitio especial. La ubicación me hacía ver y entender que evidentemente era un espacio con historia y que muy probablemente tenía vínculo al yacimiento de Tara y conexión muy probable pues con los yacimientos que se encuentran en la otra lomo del barranco, como es el de Caserones y Cendro, o hacia el otro barranco real de Telde, pues el Bailadero y San Francisco y el Roque. Entonces, supe con los años que la propiedad se puso en venta. Durante varios años estuve detrás de ella, hasta que en diciembre de 2022, tuve la oportunidad de hacerme con la propiedad. Y como ya tenía muchas sospechas, porque en tantas visitas no solo era el espacio donde estaba ubicado, sino haciendo simplemente una observación ligera en superficie, se hallaban vestigios de cerámica y de industria lítica. Entonces, uno que tuvo la suerte de mamar desde la infancia la puesta en valor de lo nuestro y el cariño por nuestro territorio y por nuestra identidad, según adquirí la propiedad, no dudé en llamar en muy pocos días, en 2 semanas, ya se personaron 2 arqueólogos reconocidos y de prestigio, Abel Galindo y Francisco Mireles, que a los pocos días me constataron mis sospechas, confirmándome que la propiedad ya estaba incluida dentro de la carta arqueológica del Cabildo y el Cabildo la recogía como yacimiento Tara 3, Cuevas de Malverde. Eso automáticamente hizo cambiar el prisma con el que visualizaba el lugar y el espacio. Lo que eran sospechas se confirmaron como realidad y entonces entendí que el primer trabajo que había que realizar en el espacio era sacarle gran parte de la suciedad y tratar de buscar o profundizar en la parte arqueológica a ver si todavía no teníamos hallazgos. Sobre todo, en principio, lo que pensábamos era encontrar alguna estructura. Teníamos las expectativas muy planas con respecto a los vestigios que podíamos encontrar o los restos, porque era un espacio muy expuesto, es un espacio que está muy expuesto, bastante visible y que además ha sido reutilizado durante siglos y en estos últimos años, después de la pandemia, incluso fue una especie de vertedero, estaba lleno de basura y usado de mala forma el lugar. Decía, los arqueólogos en diciembre del 22 confirman que es un yacimiento arqueológico. Y entonces empezamos a programar precisamente una campaña de excavación arqueológica en el lugar, una campaña que no sea un particular de manera no científica el que se dedique a sacar con un sayo restos. Entendíamos que debía ser un trabajo con metodología científica que nos permitiera extraer datos que pudiésemos después confirmar mediante una memoria científica en la que quedase recogido todos esos hallazgos y, pues bueno, pues un poco el trabajo realizado en el yacimiento arqueológico. Programamos entonces iniciar una campaña para mayo de 2023, una campaña de excavación arqueológica que duró 3 meses, se inició el 5 de mayo, se eligió además la fecha del 5 de mayo por ser una fecha con una carga simbólica y energética bastante significativa para mí, y quería crear ese vínculo entre mis antes y este proyecto, porque de hecho sin mis antes yo no estaría hoy tratando de poner en marcha este proyecto, y a la vez me siento afortunado de que esos antes me hayan permitido también vivir esta experiencia. En cierto sentido considero que es un regalo que la vida me ha hecho. Primero que quería poner en valor es que esto es una experiencia inaudita en Canarias. En España hay alguna cosa parecida, pero suelen ser como historias muy noveleras de alguien que encuentra un yacimiento romano, alguna historia, pero yo creo que no tenemos ningún antecedente en el país de algún paisano que se encuentre con esto, lo ponga en valor y además tenga la intención de ponerlo a disposición pública. O sea, es decir, yo me imagino que tú ya tendrías contacto, si no con estos arqueólogos, con estos profesionales, con gente de su entorno, pero bueno, si no es así tan conocido, pues habrán alucinado, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿cómo hacemos esto? Porque ahora hablaremos, pero bueno, ya sabemos que la institución, en el caso de Tamarán, de Gran Canaria, hay un poco más, pero en el caso del Tenerife y de las islas exteriores, ya no digamos, es un poco desastroso todo lo que tiene que ver con la memoria indígena. Desgraciadamente, sí. Es cierto que es una circunstancia singular. Yo soy una persona que además me gusta permanecer en el plano de la sencillez y disfrutar lo que me venga, ¿vale? Entonces, es verdad que un proyecto que nace de lo personal, de una faceta muy personal, de una conexión, de lo que yo mamé en mi infancia, de lo que me han transmitido en la familia desde chico, pues para mí el proyecto nace con esas expectativas tan simples como el permitirme conectar con nuestra historia, ¿no? Y con nuestra parte, nuestra raíz más antigua. Es cierto que parece ser que se da la circunstancia de que no hay, o por lo menos públicamente, una circunstancia similar en el archipiélago, lo cual es una pena, porque, por ejemplo, solo en Gran Canaria tenemos más de 1.500 yacimientos arqueológicos recogidos, y el tratamiento que se le podría dar por parte de la población a esos yacimientos, muchos de esos yacimientos están en manos de particulares. Y es cierto que por determinadas circunstancias, que además a mí me gusta decirlo claro, no debemos juzgar a las generaciones anteriores que se vieron obligadas y necesitadas por circunstancias sociales a ocupar los espacios que se habitaron desde época indígena y a reutilizarlos para como espacio habitacional o bien como alpendres para estabular animales. Yo no quiero ser injusto con todas esas circunstancias de necesidad que vivió nuestro pueblo antes, pero sí entiendo que a día de hoy ya tenemos un conocimiento y unas capacidades para tratar de poner en valor los yacimientos arqueológicos que están en manos privadas, y que esas manos privadas pues tengan un poquito más de conciencia y traten de, si no, porque además es una actividad costosa, de investigación en sus propiedades, sí la conservación. Creo además, y aprovecho la radio, porque sé que es una radio que toca los temas sociales de nuestra tierra y los toca desde la profundidad. A mi juicio hay un pequeño fallo en el sistema. En el momento en el que yo compré la propiedad, en ninguna administración, ninguna entidad me indicó, me informó que yo estaba comprando un yacimiento arqueológico, lo cual demuestra una total desconexión entre la carta arqueológica del Cabildo, el catastro y el registro y las notarías. Entiendo que la ley es la que es y permite la venta entre particulares, pero podríamos tener un seguimiento un poquito más estricto de la venta de determinado patrimonio, porque al fin y al cabo no estamos vendiendo un trozo de tierra, sino un yacimiento arqueológico que representa el patrimonio de todos los canarios. Facilitando una relación de yacimientos arqueológicos que estén reconocidos y que se anoten en el registro de la propiedad esa circunstancia. Creo que además evitaríamos a futuro un montón de circunstancias incómodas con la puesta en valor de esos espacios. Y bueno, perdí un poco el hilo de por dónde iba. Porque es un tema, como tú nos has corroborado, es un tema que no tiene un precedente real en nuestro país ahora mismo, ¿no? El hecho que un particular, primero ponerlo en valor, sí, pero además tener la pretensión de incluso abrirlo al público, hacer una labor científica y demás. Un poco, pues bueno, ¿cuáles son las vicisitudes de este proceso, ¿no? Porque de entrada yo me imaginaba como sorpresa por parte de los arqueólogos y luego también el tema de, bueno, cómo lo gestionamos, cómo se lleva esto, cómo... Exacto. El proceso es relativamente simple, en verdad. Es decir, si cualquier particular que estuviese interesado en hacer una prospección arqueológica en un yacimiento del que sea propietario, podría contactar con una empresa de arqueología y esa empresa de arqueología se encargará de realizar los trámites de solicitud al gobierno de Canarias y también pues recibir o pedir el aval científico de la universidad, en este caso de Las Palmas de Gran Canaria. Yo hice una valoración y además por contactos y por conocimiento y por cercanía decidí que fuese la empresa Arqueos Arqueología, dirigida por Abel Galindo, quien realizara esta primera campaña de excavación. Vicisitudes, pues en principio para realizarla y llevarla a efecto, pocas. Más bien es tener la decisión personal y hacer los números necesarios para poder sacar adelante la campaña. A partir de aquí, ahora se abre una circunstancia diferenciada. Ya valoramos o tenemos una realidad constatada en una memoria científica sobre los vestigios y los restos hallados en el yacimiento. Y sí es verdad que es lo coherente, además, es lo lógico y lo que corresponde, contactar con las administraciones, algo que ya hemos hecho, informarles de los hallazgos encontrados en el yacimiento, invitarles a conocer en persona el lugar y el espacio y exponerles cuál es nuestra idea de puesta en valor y de futuro de este espacio, ¿no? Que entendemos que es un lugar que se presta para crear un centro de interpretación en el que se pueda visitar, conocer el yacimiento en sí y además por la ubicación que tiene, ponernos en situación de cómo debió ser el Tel de Amasij en época indígena antes de la conquista, porque es una atalaya que está relativamente bien ubicada para observar no solo el barranco, sino los yacimientos que están al lado a cada lado del barranco, ¿no? Como decía antes, Caserones, Sendro, El Bailadero, San Francisco, El Roque, tenemos la Majadilla y llegamos visualmente hasta el mar, hasta Llano de las Brujas, donde está el centro comercial Las Terrazas, que para que mucha gente se ubique. Ustedes empezaron esa excavación y ¿qué es lo que se han encontrado? ¿Tú podrías describir un poco para las oyentes de qué se trata? ¿Es una cueva? ¿Son dos cuevas? ¿Son grandes? ¿Son pequeñas? Exacto. La superficie de la parcela que ahora ocupa es una fracción de todo el yacimiento de Tara. En esta fracción, que es más o menos ocupan cercana a los 2.000 metros cuadrados, está distribuida en una superficie llana que, en principio, en la información que habíamos obtenido, figuraba que estaba dentro de la carta etnográfica como una era, y después un conjunto de cuevas, de cuatro cuevas, cuyos solapones todos han caído, con lo cual ahora mismo están más retranqueadas, debieron tener incluso más profundidad de la que tienen actualmente. Dos de ellas de dimensiones muy considerables, una de unos 90 metros cuadrados y otra de unos 145 metros cuadrados. Esta cueva, la de mayores dimensiones, no solo es una cavidad central, sino que en el lado izquierdo tiene otras dos cavidades, la primera de unos 6 metros y la segunda de casi unos 10 metros de profundidad. Y como suele ser habitual, cuando las cuevas han sido reutilizadas por pastores para estabular animales, por necesidades de limpieza del espacio, en las cuevas que han sido reutilizadas no se suelen encontrar muchos hallazgos. Y de hecho es así, se iban encontrando hallazgos superficiales, revueltos, en posición secundaria, es decir, que no eran significativos en cuanto a su localización, sí significativos por su factura, que era una de factura indígena, y es en el exterior donde nos llevamos una sorpresa bastante grande. En ese espacio que entendíamos que era una era, al hacer la limpieza de vegetación, no encontramos vestigios de una era empedrada al uso, entonces valorando si podía tratarse de una era de tierra, pues tampoco encontramos la superficie con un acabado que nos pudiera indicar que se trataba de una era, sino más bien lo que nos empezaba a asomar eran una serie de alineamientos de piedra que nos hablaban de posibles estructuras. Bueno, pues la sorpresa fue que decidimos hacer un sondeo de unos 15 metros de longitud por un metro de ancho, bajando en los niveles estratigráficos, logramos bajar en lo que una superficie que entendíamos que era el piso, bajamos en algún punto hasta 1.10 m de altura, y en esa zona donde bajamos 1.10 m encontramos un muro en forma de paramento de unos 3 metros haciendo una esquina, una L, y uno el lado corto de la L, el palo corto, por así decirlo, conectando con el risco, ya con la matriz rocosa. En ese sondeo sí localizamos suelos de ocupación primario y zonas de combustión incluso, lo cual es una sorpresa y nos hace visualizar que el resto del espacio, que estamos hablando de aproximadamente unos 170, 180 metros cuadrados, visualizamos que muy probablemente pudiese tratarse de una estructura bastante amplia en forma circular y que estuviese dividida o paramentada en el interior. Todo esto acompañado de numerosos vestigios cerámicos. Hemos recopilado más de 3.000 fragmentos de cerámica. Hemos recopilado también más de 1.000 fragmentos de industria lítica. Y casualmente, gran parte de ese material, tanto de cerámica como industria lítica, son elementos relacionados con el grano, con la molienda y el tostado del grano, lo cual nos hace visualizar que, entre otros posibles usos que tuvo el espacio, muy probablemente estuvo destinado al uso y al trabajo colectivo del tostado y la molienda del grano en gofio y su almacenaje antes y después de ser procesado. Significativo decir que esos materiales que aparecen relacionados con el tostado y la molienda presentan dos facturas, es decir, encontramos material de tostado y molienda de época indígena anterior a la conquista y encontramos material de tostado de factura etnográfica posterior a la conquista, muy probablemente relacionado con lo que sería el centro locero de la Atalaya, que está a escasos 6 kilómetros barranco arriba. Con lo cual nos viene a decir algo que también las crónicas en cierto sentido recogen, que es que nuestros antepasados, en el momento en el que aquí en Gran Canaria, en la conquista, Pedro de Vera ya tiene el Real de las Palmas un poco asentado y empieza a hacer incursiones hacia los núcleos cercanos como son Arucas, Tamaraceite y Telde. En principio las poblaciones indígenas abandonan esos espacios y suben a las montañas. Ya pasada la fecha de la conquista, poco a poco empiezan a recuperar los espacios. Y evidentemente los espacios se usan otra vez con la misma finalidad que se han usado durante siglos, porque la economía y el formato social agrario no cambia de un día para otro. Y tenemos la suerte de encontrar elementos cerámicos de tostado que nos hablan de ese uso ya en época posterior a la conquista del espacio, pero con la misma finalidad. Entonces hay aspectos también significativos en lo cronológico, porque nos permite hacer un estudio de varios siglos de uso de un mismo espacio. Ha sido tan grande que nunca caiga en la arena. Nadie tan chico que no pueda entrar por cadera. Nadie ha nacido tan grande que sea eterno en la brega. Estos se irán, otros vienen, pero la lucha queda. ¡Ay, Tepetanaca! Lucha aunque se te arrugue el calzón y hasta la oreja. No arrugues el corazón, son tus islas las que verán. No hay marejada que pueda negar el norte a tus islas. Si el viento ataca de frente, navega en ceñida. Si el agua no llega a mí, la alcanzaré con mi brazo. Si se me queda corto, tiro de calabazo. ¡Ay, tu catanaca! No dejo mi camino. Si el risco se pone feo, yo salto que el reggaetón me dirá dónde está el suelo. Piedra, bardino, garrote, yunta y arado. Honor al sol y a la tierra, veñas del milenario. ¡Ay, tu catanaca! Maña, fuerza y corazón. ¡Ay, tu catanaca! Anegando los terreros de los hombres y mujeres que ayer fuimos, que seremos. Nos esté escuchando y no sea canario, no se haya preocupado un poco por interesarse por su cultura y demás, dirá, bueno, pero hombre, la gente se está flipando por unas cerámicas, unas piezas, un tal, pero bueno, verdaderamente yo creo que es alucinante todo lo que estás comentando y sobre todo has dado la clave, una de las claves quizás de por qué la importancia es que nuestra gente no desapareció, que haya quedado eso ahí, pues podría no haber quedado, pero está. Y una de las preguntas que te quería hacer, tú ya las has aventurado y es cómo se relaciona el yacimiento en el que estás con el resto de Telde, ¿no? Porque acompañando, ¿no?, a esas crónicas de la conquista, los documentos que ya son accesibles y que están a la vista de todo el mundo, yo creo que esto puede contribuir también a crear una especie de, digamos, de mapa o de idea más aproximada de cómo era ese Telde amasijo, ¿no? Ese Telde precolonial o incluso colonial, ¿no? En el que todavía hay un sustrato indígena importante y poder conformarlo incluso con espacios, ¿no? Pues te quería preguntar sobre eso, sobre los yacimientos que hay en el entorno, cómo se relaciona o dialoga el de ustedes con el resto de localizaciones. Pues sí, opinamos y entendemos que es así, que en verdad este espacio que ahora mismo la división urbanística ha separado, hace siglos era un todo. Y que ese todo, ese núcleo urbano que podríamos atrevernos a llamar ese inicio de urbe, en Telde tiene varias localizaciones que están además todas muy cercanas al entorno del barranco, el actual Barranco Real. El espacio donde nos encontramos aquí ahora en Malverde, podríamos decir que es la cara noreste de la montaña de Tara. Y a escasos 50 metros, caminando desde aquí de Malverde, giramos y el soco del viento cambia totalmente y empiezan a observarse un montón de cuevas aquí en la misma cota de altitud en la que estamos en Malverde, pero entrando hacia Tara, en lo que sería la cara suroeste, empieza el espacio habitacional. Entonces, entendemos que una sociedad con un número de habitantes bastante elevado, que según las crónicas hay diferentes lecturas, pero podemos hablar de 40, 50 mil habitantes en el núcleo poblacional de Telde. Evidentemente, determinadas labores yo creo que también están industrializadas o se hacen de manera colectiva. No es individual el trabajo. Además, se hace necesario incluso colectivizar determinadas labores para el bienestar de la sociedad y la propia supervivencia. Tal es el plano agrario, porque sobre todo es el sustento de la población, y además son numerosos y evidentes los graneros colectivos existentes en la isla, y las propias crónicas recogen que los graneros constituían elementos muy importantes que incluso se llegaron a fortificar. Entonces, entendemos que este espacio es una parte de un todo, y aprovechando la pregunta me atrevo a decir, la fortuna nos ha brindado la oportunidad de, a través de este proyecto, contactar con otros propietarios de Tara, como es la familia Sintes o como es la familia Verdes Suárez, y estamos generando sinergias para poner en valor las diferentes zonas de Tara, porque entendemos que efectivamente son parte de un todo y que hay que ponerlas en valor, todo aquello que sea posible, porque todo aquello que sea posible nos dará muchísima información, no solo de aspectos simples como es cómo se hace una cerámica o cómo se talla determinadas piedras para realizar determinadas herramientas. Muy probablemente, entendiendo el uso de los diferentes espacios, nos permitirá ahondar un poco más en la estructura social de nuestros antepasados, incluso en un ámbito que consideramos también que es fundamental, que es su espiritualidad. Entendemos que la espiritualidad de un pueblo es estructurante en su modelo social y sus relaciones sociales. Entonces, sí consideramos y conveniente, y trabajaremos en esa línea, el poder colaborar con diferentes vecinos, incluso con las administraciones, para ver cuánta información se puede obtener de todo el entorno, porque el entorno tiene un potencial enorme. Telde tiene un potencial enorme. Y entendemos que Telde además se merece recuperar su valor arqueológico, porque es un enclave fundamental en la historia de nuestro pueblo, en la isla de Gran Canaria. Hablas de poner en valor el yacimiento. Poner en valor en esta sociedad y con el gobierno autónomo que tenemos parece que significa montar un parque temático, ¿no? Ustedes, supongo que ya has dicho que quieren hacer un centro de interpretación, pero ¿qué características tendría este centro? ¿Cómo se piensan financiar para hacerlo de la manera que ustedes desean, ¿no? Bien, hay que entender que este es un proyecto que es personal, que nace de una persona a título particular, que al fin y al cabo es un trabajador con unos recursos económicos limitados, y que en gran parte yo llegué a la propiedad también con una perspectiva de que la casa que existe pues es un espacio habitacional, es decir, mi lugar de residencia. Es cierto que la realidad que nos ha presentado la campaña de excavación arqueológica y el potencial futuro que tiene el yacimiento en sí y todo su entorno, pues nos hacen poner en el parámetro de prioridad realizar o adecuar un espacio para que sea un centro de interpretación. Evidentemente es un centro de interpretación con una visión particular, diferenciada de la perspectiva con la que la administración suele divulgar nuestro patrimonio cultural y la identidad. A mí me gusta decir que debemos releer las crónicas con nuestros ojos, no con los ojos de quien las escribió. Y por tanto, creo que la divulgación también de nuestra historia y de nuestra etapa indígena anterior a la conquista, también hay que ponerla usando un lenguaje diferenciado al que habitualmente expresan las administraciones. ¿Cómo pretendemos financiarnos? Bueno, como digo, que es un proyecto que nace de lo particular y en principio nace como un desarrollo personal. No somos pretenciosos en cuanto a lo que queremos conseguir. No queremos crear un centro de interpretación que sea un centro pensado en su rentabilidad, sino que queremos adecuar un espacio. Entendemos que el centro de interpretación y el conocimiento y la visita al yacimiento tiene dos fases. Una es el yacimiento en sí y toda la explicación que conlleva conocerlo, y para eso la idea es hacer una especie de sendero guiado con señalética y paneles informativos. Y también entendemos que es conveniente adecuar una parte de la casa, una parte significativa. La casa es grande y se pueden combinar ambos usos, es decir, el espacio residencial y un espacio expositivo, o que cuente con una especie de sala polivalente, o multifuncional, en la que se pueda no solo tener algunos paneles y pantallas divulgativos, algún expositor también con diferentes ejemplos de los elementos cerámicos y líticos que se han hallado en la campaña, sino que sea una sala en la que se puedan realizar charlas, conferencias, presentaciones de libros y actos culturales. La filosofía con la que nace el proyecto es que sea un espacio de encuentro entre los diferentes colectivos que trabajan en diferentes materias relacionadas con la identidad de nuestro archipiélago y con la defensa del territorio. Entonces, una vez explicado así un poco cuál es la idea del uso y de cómo queremos distribuir el espacio y la funcionalidad que pretendemos que tenga, el plano de la financiación entra en un lugar, pues, y voy a decirlo así, secundario. Me explico. Evidentemente yo, al asumir la compra de la propiedad, tenía claro que iba a tener que realizar una operación económica importante para adecuar la casa, fuese con el uso que fuese, habitacional u otro uso. Por tanto, lo que entendemos es que, siendo un espacio patrimonio de todos los canarios no deben pagar. Entendemos que los canarios no deberíamos pagar por conocer nuestro patrimonio, por conocer y visitar ningún yacimiento. Por lo tanto, esa es la filosofía, que los canarios puedan acceder al yacimiento, a realizar las visitas de manera gratuita. Lo que sí entendemos, porque además se está sucediendo que hay personas y entidades y colectivos que están dispuestos a colaborar, pues lo que sí estaremos dispuestos y estamos ya trabajando en cuál va a ser la forma jurídica que adopte el proyecto, que muy probablemente va a ser una fundación, pues a través de esa fundación, aquellas personas que voluntariamente quieran hacer donativos para realizar intervenciones arqueológicas futuras, ese será el destino, pues estaremos encantados de que colaboren. Reclamar una entrada de acceso para poder financiar no es la idea. Los canarios tienen que entrar gratuitamente a ver nuestro patrimonio, y si voluntariamente consideran que el proyecto es merecedor de apoyarlo y hacer una aportación económica, pues nosotros en ese caso estaremos agradecidos. Y hay que decir que, por suerte, hemos tenido una respuesta en ese sentido muy positiva. De hecho, hemos frenado incluso que algún colectivo ya nos ha estado interesado en hacer algún donativo, y como en principio todavía no está conformada la forma jurídica del proyecto, pues hemos preferido retenerlo. Ya habrá tiempo de colaboraciones muy diversas, no tiene por qué ser económicas, también puede ser con un voluntariado en el momento en el que se realice una campaña, hacer una campaña de voluntariado y aquellas personas que quieran apoyar el proyecto puedan colaborar en el momento de que se esté realizando una campaña. Esa también es otra medida muy significativa. Pero lo que sí quiero aprovechar la entrevista para agradecer al colectivo digital Amasif Magazine, que ha puesto en marcha una nueva editorial, se llama Editorial Amasif, y la editorial nace con una proyección social muy significativa, hasta el extremo que en su filosofía tienen claro que parte de los beneficios que obtengan por la venta de los libros que publique Editorial Amasif irán destinados a proyectos sociales y a la colaboración con colectivos culturales de la defensa de nuestra identidad y patrimonio. Y hemos tenido la fortuna de que en una primera edición que van a realizar ahora de unos libros, de un trabajo realizado durante décadas por Francisco Osorio Acevedo, pues han tenido la consideración de contar o tenernos en cuenta y destinar parte de los beneficios de la venta de esos libros para el proyecto arqueológico de Malverde. Bueno, pues después de escucharte y sobre todo los últimos comentarios que has hecho, pues la verdad que yo creo que la sensación, habló por Iván también, que nos quedamos encantadísimos, ¿no? Llegamos al final de la entrevista y nos quedarían quizás dos preguntas por hacer. Una, ¿cuáles son los próximos hitos del proyecto, ¿no? Si va a haber una fecha para una presentación formal o esas colaboraciones que comentabas, que bueno, off the record hablamos alguna cosilla, pues quieres citar alguno, quieres señalar. Los próximos hitos en el proyecto, si bien entendimos desde el momento en el que fuimos conscientes, es decir, apenas a los 15 días de comprar la propiedad, que tuvimos conocimiento de que ya estaba catalogada dentro de la carta arqueológica del Cabildo, al igual que en ese momento tuvimos presente o muy claro que la primera inversión económica que había que hacer en la propiedad habría que hacerla en el plano arqueológico. Ahora que ya hemos determinado que no solo figura en la carta arqueológica, sino que el yacimiento en sí ofrece una realidad arqueológica muy significativa y que además ofrece un potencial futuro de seguir excavando, encontrando estructuras y muchísimos vestigios, pues entendemos que hay que seguir con ese tratamiento arqueológico y evidentemente los yacimientos arqueológicos lo conveniente no es excavarlos de una vez en una sola campaña grande, sino ir trabajando con tiempo, esperando incluso, dejando elementos que puedan ser excavados a futuro. Tenemos claro que el proyecto arqueológico en el yacimiento de Malverde es un proyecto arqueológico que puede durar varias décadas incluso. Lo cual nos anima porque no nos hace tener prisa, sino trabajar con un proyecto de futuro, haciendo las cosas con el cariño y el respeto que se debe, aparte, evidentemente, de ir buscando las financiaciones oportunas, porque las campañas arqueológicas tienen un coste bastante elevado. Entonces, una vez realizamos esa primera aportación en el plano arqueológico, la segunda aportación que entendemos que ahora se hace necesaria es hacer una intervención ya en el plano urbanístico en la casa, es decir, rehabilitar la casona y ya planificar su uso. Porque la casona, por así decirlo, será el centro neurálgico desde el que parta las visitas al yacimiento, donde se puede realizar una charla previa a conocer el espacio o presentar en una pantalla o alguna presentación en vídeo. Y poco a poco el yacimiento, según se vayan desarrollando diferentes campañas, pues irá adaptando esas rutas guiadas pues al devenir de los hallazgos que encontremos. Y también, esto ha sido un proceso de investigación, de descubrimiento por tu parte, por parte del entorno que rodea también a este yacimiento de nuestras antes, un poco el dar alguna pista o algún consejo por si hay alguna oyente que conoce o que incluso se pueda encontrar en una situación parecida a la tuya, ¿no? Desde partiendo incluso desde el tema de, bueno, ¿cómo puedo saber si esa finca de mi abuela, de mi abuelo o ese terreno que estoy pensando comprar, pues de repente resulta que está en un registro, en el registro arqueológico de este u otro cabildo y a mí no se me ha comunicado? Vale, lo primero que tengo que decir es que debemos abandonar la mentalidad del miedo y del riesgo que se lleva, en cierto sentido, extendiendo durante décadas a cualquier persona que tiene, que por circunstancias, las que sean, en su propiedad tiene un yacimiento arqueológico. Creo que tenemos que empezar a mirar los yacimientos arqueológicos con otros ojos y entender que cada particular que tenga un yacimiento arqueológico en verdad lo que tiene es una joya y un pedazo de historia de nuestro pueblo. Por lo tanto, desde las posibilidades que tengan, mi consejo primero es la preservación. Mantenerlo, conservarlo, no dañarlo. Y después contactar con las administraciones o con determinados colectivos de defensa de nuestro patrimonio que le pueden ir orientando o poniendo en contacto con otros colectivos o con personas que conozcan la materia y que le puedan ir asesorando. La puesta en valor de nuestros yacimientos arqueológicos supone un proyecto de futuro como sociedad. Al igual que un árbol, no puede crecer con un buen tronco, ni desarrollar ramas fuertes, ni dar sus mejores frutos si no tiene unas buenas raíces. Necesitamos conocer nuestras raíces, necesitamos divulgarlas, porque divulgando nuestras raíces es como se conoce, y cuando se conoce algo es cuando se le coge cariño y por tanto se protege. También aprovechar y decirles que la fundación que pretendemos poner en marcha es una fundación que, aunque en principio nace para el yacimiento de Malverde, no está cerrada a la intervención solo en Malverde, sino que es una fundación que estará abierta a la colaboración con otros colectivos o propietarios, como de hecho ya estamos haciendo, tanto con la familia Sintes, de la Fundación Vega Sintes, como con la familia Verde Suárez, propietarios de la Cueva de Tara. Pues nada, muchas gracias, Bentejuí. Mucha suerte con ese proyecto que tiene muy buena pinta y ya, quizá más adelante volvamos a hablar. No, y están invitados a conocerlo físicamente cuando quieran, ¿eh? También, pues nada, queda dicho, queda grabado. A la gente que nos están escuchando, ya saben, si quieren conocer a estos dos locutores y además con la excusa de ver un yacimiento en otras antes, pues miren, una ocasión maravillosa. Lo dicho, gracias Tamir, frente a Juiz, y nada, nos quedamos con un proyecto que es maravilloso, que sabemos que va a seguir para adelante y por el que, por supuesto, vamos a seguir echando un vistazo de vez en cuando a ver cómo va evolucionando la cuestión. Ajul. Tener mi Kigan a ustedes por su tiempo, Artur Fat. Hasta pronto. Ajul. Y hasta aquí el programa de hoy. Ajul. Ajul. Deslizades rosa jamani khniyatran.